El pasado está en tu mente, el futuro está en tu mente. Solo el presente existe. Vive. Brillo en ti, está el amor. Brillo en ti, ahí está el amor. Manantiales de esperanza, manantiales del corazón. Corazón que le cantas al amor, corazón de tu sol, corazón de tu alma, alegría del amor, corazón de los ángeles que construyen el amor. Manantiales, sí, en tu corazón. Corazón que a ti te da el sol, corazón del amor, corazón de tu alma, alegría de Dios, corazón de los ángeles que construyen el amor. De tu corazón. Brillo en ti, así está el amor. Brillo en ti, allí está el sol. Canta, canta con tu amada en el bello corazón. Corazón que le cantas al amor, corazón, brisas del sol, corazón de tu alma, alegría de Dios, sí, corazón de los ángeles, sí, que construyen el amor, amor que vive en tu corazón. Recuerda que la única verdad es el presente, amigo mío. Solo el pasado es bueno recordar. Si el pasado es bueno, si es malo, te destruirá, amigo. Solo recuerda lo bueno y comprenderás.